Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos en el programa número 1 del colectivo sindical. Bienvenidos, compañeros. Esta es una hermosa iniciativa de la agrupación de ATE Verde y Blanca. Nos visitan los compañeros candidatos a secretario general por ATE Verde y Blanca, José Pepe Tejedor, y el compañero a secretario general adjunto, Roberto Monti. Esta iniciativa de la agrupación de ATE Verde y Blanca también es apoyada por la CTA de los trabajadores. Tenemos muchos columnistas que nos van a acompañar. Tendremos gran información sobre todo lo que es gremial. Y vamos a... Y no te presentaste. ¿Quién soy yo? ¿Quién sos? Quien habla es compañera... Primero me presento, soy César, compañero acá de la radio, nos opera Martín Zúcar ahí que nos puso al aire. Decíamos, primer programa del colectivo sindical, también trabajando en la comunicación de la CTA de los trabajadores, y Edith Abu, que tiene su nombre artístico, que no es tan artístico, su nombre real, Edith Abu Tejedor, pero así figura en los papeles, conduciendo este programa después de 30 años volviendo al estudio de radio, ¿no? Exactamente. Y animándonos a esto de hacer un programa, una herramienta que nos sirva para comunicarnos, encontrarnos. Y hoy, ya que nació desde la agrupación Verde y Blanca de ATE en Junín, dijimos, bueno, primer programa, primera prueba, y vamos a darle un poco de bola a lo que está pasando en ATE en Junín y a lo que estamos construyendo desde la Verde y Blanca, ¿no? También conoceremos qué sucede con las futuras secretarías. Tenemos en el piso a la secretaria de organización y a la futura secretaria de finanzas. Bienvenidas, chicas. Y vamos a tener algunos testimonios. Vamos a charlar sobre las elecciones de ATE 2019, después de unos cuantos años de no haber elecciones. En realidad estamos haciendo historia. Queremos saludar especialmente a los compañeros de SUTEBA, que están cumpliendo sus 20 años. En algún momento también ellos vendrán a visitarnos. Sí, contábamos justo que hoy vivíamos, ¿no?, en la semana los 20 años de SUTEBA. En los flyers promocionábamos que, bueno, uno de los columnistas que vamos a tener semana a semana va a ser a Mauricio Madrea, quien estuvo en esta actividad que fue muy importante para todos los que estuvimos trabajando en esta construcción de la Verde y Blanca, que fue el acompañamiento de la CTA de los trabajadores, y Mauricio como una figura que siempre nos apuntaló en eso, y que se vio con mucha, me parece, mucha fuerza y mucho empeño también de quienes llevan adelante una conducción de este proceso. Y Pepe, creo que fue una noche que seguramente se laburó mucho, pero el resultado de eso, no sé si era lo que esperabas, pero fue muy gratificante. Realmente nosotros estuvimos esperando mucho el lanzamiento, porque es como que fue el colorario de un trabajo previo donde los compañeros vienen poniendo toda la garra, todo, mucho laburo, mucho sacrificio, hora restada al trabajo, a la familia, tratando cada uno de dejar todo lo más posible en una construcción para crear un espacio donde el sindicato sea realmente una herramienta transformadora del trabajo de cada uno de nosotros en los distintos sectores. Y nosotros creemos impensadamente que hemos llegado a un punto donde nos encuentra fortalecidos, unidos, felices. Y creemos que esto no es meramente una construcción electoral, sino que es una construcción que lleva adelante un mensaje donde decir que nadie más, sea del color que sea, puede quedarse 25 años al frente de un sindicato. Nadie más puede confundir el rol del trabajador sindical. Así que bueno, en esto estamos cada uno de nosotros, con sus virtudes y con sus limitaciones, aportando todo en la Verde Blanca, trabajando para esta construcción a nivel local, provincial y nacional, ¿no?

¿Cómo se inició todo esto? ¿Cómo nace esta idea, Roberto? Hola, buenas noches. Mira, la idea es que un grupo de compañeros, de trabajadores, tanto estatales como municipales, sentíamos la necesidad de tener un sindicato que nos represente, un sindicato a puertas abiertas, que en estos momentos no lo tenemos. Entonces nos comenzamos a juntar. Primero éramos muy poquito, y luego, bueno, estamos militando mucha cantidad de gente, alrededor de 100 personas. Lo que pasa que sentíamos la necesidad que todos los trabajadores, compañeros tanto de educación, municipales o estatales, veíamos que el sueldo cada vez es menos. El sindicato que nos representa que no nos ayudaba en nada. Entonces empezamos a organizarnos para cambiar el sindicato, un sindicato que sea a puertas abiertas, un sindicato que todas las decisiones la tomen todos los afiliados, y bueno, así empezó todo y hace más o menos alrededor de un año. ¿Quiénes son los trabajadores que forman este sindicato? ¿Dónde trabajan? Nosotros tenemos municipales, estatales, tanto de salud, educación, hay también de SENASA, de CEDRONAR, ARBA, PAMI. Y en la lista verde y blanca, todos ellos están representados. Están representados, la lista está conformada por salud, educación y municipales. ¿La lista verde y blanca también tiene representantes de otras localidades? Sí, sí, tiene otras localidades. La seccional de Junín es una amplia zona, como Arenales, 9 de Julio, Viamonte, Lincoln, General Pinto. Y bueno, somos 1.300 afiliados más o menos, pero la lista también tiene representantes de Arenales, que son todos municipales. José, ¿nos querés contar un poco qué se juega en ATE? ¿Qué es lo que hace el gremio ATE por los trabajadores? ¿Qué es lo que hace ahora y qué es lo que crees que en el caso de que ganara la lista verde y blanca pudiéramos hacer? Yo voy a tomar palabras que por ahí no son nuestras, no son mías, son de los compañeros de Tano Catalano, que nos representa en Nación, o de Zapito Zapoznik, que nos va a representar a nivel provincial, y que realmente ATE tiene que desburocratizarse para convertirse en un gremio donde realmente sea una herramienta de transformación, pero en forma concreta y en forma real. Es decir, lo que recién decía Roberto de un sindicato abierta, de puertas abiertas, significa en la práctica un sindicato que tenga asiduas asambleas, donde los compañeros tengan voz y el rumbo del sindicato sea marcado por la opinión de los compañeros, no por las ideas y las iniciativas de una persona. Eso deja de ser un sindicato, se comporta como un unicato donde una persona manda y los demás obedecen, y nosotros lo que necesitamos es totalmente, o proponemos, es totalmente lo contrario. Es decir, queremos un sindicato solidario, un sindicato que entienda los tiempos que está viviendo. Nosotros estamos viviendo una época de crisis donde este gobierno se ha llevado puesto los derechos de los trabajadores, donde se está llevando puesto las fuentes de trabajo, donde nosotros los trabajadores estatales hemos sido los más castigados en la parte económica y en la parte de los derechos, y sobre esto van a tener que trabajar, pero no es que nosotros vamos a trabajar en forma salvadora. Va a ser un trabajo mancomunado de todos los compañeros que quieran participar. ¿Cómo en todo este tiempo de gran construcción de la lista verde y blanca, cómo nos pudimos articular con los otros sindicatos? ¿Qué clase de apoyo recibimos? ¿Dónde nos unimos? ¿En qué situación? ¿En qué momento? Nosotros estamos

en la Verde y Blanca Olguita Altamirano desde hace un año y medio más o menos, con Pepe, con Marga, con todos los compañeros que estamos ahí todos los días luchando. Estamos también recorriendo las escuelas, estamos recibiendo muy buena el recibimiento de las chicas, de las compañeras, así que bueno, contentos y nada, en marcha. Esperemos que todos nos acompañen el 7 de agosto y que podamos ser sindicato. Majo, qué lindo que nombraste a Olguita Altamirano y que nombraste a Margarita Giles. No nos podemos olvidar nunca de ellas y mucho menos de Olguita. Contanos por qué quisimos ponerle ese nombre a la agrupación. Bueno, Olguita es una compañera que está siempre presente, nos acompañó desde un primer momento, compartimos, yo por ahí un poco menos, si estuviera Marga acá tendría muchas más palabras para decir sobre ella, pero bueno, lo poco que compartí realmente fue excelente. Y nada, se extraña día a día. Conocí a Olga Altamirano en el año 97, cuando por primera vez me fui a inscribir para trabajar de portera de escuela en el consejo escolar. Y a través de todos estos años entendí que había sido una gran luchadora, una gran militante de ATE. Siempre estuvo a favor del trabajador. Y cuando comenzamos con esta construcción, fuimos a buscarla y no dudó en ningún momento en decir sí, quiero trabajar con ustedes, exacto, quiero construirla al lado de ustedes, pero la vida nos hizo una mala jugada y depende de dónde la miremos. Olguita hoy está allá de viaje en el otro lado y creemos que nos está mandando un pie al grandote y estamos haciendo todo esto con su ayuda. También la nombraste a Marga, que ha sido una pieza fundamental, sí, en esta construcción. ¿Y querés contarme un poquito cómo aparece Marga? ¿Cómo es la relación con Pepe? ¿De dónde? Bueno, primero que Pepe y Marga son compañeros, porque también son auxiliares. Bueno, a Pepe lo conocí de auxiliar y también en ATE. Marga también estaba en ATE y bueno, ahí la conocí y siempre que he ido a ATE y me ha atendido ella, tuve muy, muy buenas respuestas y me ha ayudado. Y después, cuando se estaba gestando todo esto de la Verde y Blanca, fue ella la que habló conmigo y obviamente conociéndola, nada, también sí, fue el sí rotundo y sin pensarlo, que nos metíamos en esto tan hermoso y que bueno, estoy muy contenta y orgullosa de ser parte. Qué lindo, qué lindo. Todo esto, creo que lo más lindo de todo esto es que somos felices haciéndolo. Exacto, hay alegría. Hay alegría. Sí. Y es contra todo, lo más contra importante. Vientos y mareas, estamos aprendiendo, pero siempre intentando hacer lo mejor. Bueno, Victoria. Le cedo el micrófono a Victoria. Te tocó el turno. Hola. La futura secretaria de Administrativa. Ay, ¿cómo me cuesta? Bueno, porque en realidad en un comienzo te habíamos pensado para es verdad, tarea. Es verdad, es verdad. Pero bueno, ahora quedé en la Secretaría Administrativa. Bueno, un poco el tema de las secretarías es poder ponerle un lugar a cada uno para que cada uno pueda trabajar en su área y no dispersarse en otras actividades, pudiendo llegar a encontrarle las soluciones a los problemas que el afiliado tenga o la incertidumbre o lo que ellos necesitan. Entonces la idea un poco de la secretaría es tener en la cabeza bien a la persona indicada, que sepa de qué se trata, que sepa del tema que está hablando, de qué queremos. Y más allá de que todas las secretarías, por supuesto, la idea es que estén en conjunto, trabajen en conjunto, pero que pueda haber gente especializada en cada área que se necesite. Si es en la parte de educación, necesitamos que haya gente que defienda realmente a las porteras que pasan meses enteros sin cobrar el sueldo, nos parece que es totalmente injusto. Necesitamos gente que trabaje ahí, que esté ahí, que las defienda como sea, porque son sus derechos, porque para eso estamos, para eso queremos llegar a transformar este sindicato. Y un poco la idea es poder ponerle fuerza, porque creo que somos un grupo de trabajo nuevo, con muchas ganas de laburar. Tenemos que aprender un montón, sí, es verdad, hay que aprender un montón, pero queremos transformar todo esto y que realmente todos conozcamos qué derechos tenemos. Porque la verdad que yo, por ejemplo, hace 10, 12 años que estoy trabajando en el hospital y realmente, qué sé yo, uno nunca se mete o no escucha o no ve o no te llega la información. Entonces como que te vas perdiendo en qué derecho tenés. Ay, mirá, tenés este beneficio. Mirá, porque muchas veces nos ponemos a hablar y entre los compañeros decimos, ay, mirá, teníamos para tal cosa. Ay, mirá. Y realmente uno no sabe. Entonces la idea es poder llegar a todos los afiliados, que todo el afiliado que quiera venir tenga las puertas totalmente abiertas, que se los reciba con la mejor manera, y buscarle y encontrarle la solución al problema que sea, como sea, porque el sindicato es de todos y para todos. Entonces, esa es la idea que tenemos, es laburar y ponerle garra. Acá me dice que corte un poco, bueno, ya está. ¿Cómo me gusta, Victoria, esto de ayudar al compañero trabajador? ¿Cómo me gusta esto de ayudar a mi compañero que trabaja al lado mío, codo a codo, que la lucha, que se esfuerza, que tiene familia, hijos? Sí, porque todos tenemos nuestra historia. Y bueno, y hay veces que uno se entera de cada situaciones tontas que vos decís, ¿cómo no encontraste solución ante esta situación que haciendo tic, listo, tenés la solución servida? No. Es porque hay que gestionarlos a los problemas, hay que encontrarles la vuelta, hay que llamar, hay que moverse. Y vamos a tener ganas. Vamos a estar muy bien relacionados con la gente de provincia y con la gente de nación. Sí, sí. Hoy están el sapito Rubén Zapogli, sí, que nos candidato apoya, sí, en provincia, y Daniel Catalano en nación. A través de ellos vamos a recibir mucha ayuda para poder lograr todas estas ideas. Sí, y más allá de todo eso, también tenemos que tener en cuenta que acá en el sindicato tenemos todo para trabajar. Y teniendo los afiliados con ganas de apoyarnos y con ganas de estar, y con toda esta gente nueva que tiene ganas de laburar, yo creo que se puede lograr mucho, muchísimas cosas y proyectos hay montones. Obviamente van a llevar tiempo en poder hacerlos, pero la idea es, hay proyectos de todo tipo que tenemos muchas ganas de contarlos, ya sé que los tiempos no dan, pero bueno, de a poquito lo vamos a ir haciendo. La verdad que esto surgió medio así como que en un par de reuniones, y qué les parece si nos juntamos, y después de un año encontrarnos con toda esta gente que de a poquito nos fuimos conociendo, nos fuimos, qué sé yo, agrupando, y todos con la misma idea, con la misma cabeza. La verdad que está muy bueno y te da muchas, muchas ganas de laburar. La verdad, Edith, que bueno, un poco todo esto. Qué lindo, Victoria. Gracias. De nada, Edith. Este hermoso grupo de gente que está atrás mío, de personas espectaculares, también se lo debemos a gente que no está acá atrás, que está del otro lado, pero que ellos son tan constructores como nosotros de esto que hemos logrado. Yo me acuerdo cuando hace más de un año apareció en Junín el Zapito con Luciano, y que Francina tan generosamente nos abrió la puerta, como siempre, para que nos pudiéramos reunir y pudiéramos embarcarnos en esto, que no sabía en qué quilombo nos metíamos. Pero desde un primer momento, nosotros, esto arrancó como una charla de amigos o de compañeros de trabajo con Marga, y siempre soñábamos con esto. Y fue la Verde Blanca el vehículo que nos permitió a pensar que esto lo podíamos lograr a través de la Verde Blanca. Y arrancamos muy, muy despacio. Yo les cuento que nosotros nos juntábamos en el Parque de la Salud porque no teníamos dónde lugar para juntarnos.

Continuamos en el colectivo sindical, actividad gremial de nuestra ciudad, iniciativa de la lista AT Verde y Blanca, junto a la CTA de los trabajadores. Bueno, y ahora vamos a charlar un poquito con Pepe. Vamos a hablar de cómo está el panorama general del Estado y en relación con los laburantes, ¿qué está sucediendo en el país? Nosotros tenemos como lema en este momento en ATE, en ATE Verde Blanca, fortalecer el Estado para defender al país. Creemos que cuando de un gobierno se parte con la consigna de decir déficit cero en el Estado, como si el Estado fuera una empresa, estamos en serios problemas. Y por eso la actitud de los estatales tiene que ser no permitir que se sigan cerrando ministerios, no permitir que se sigan despidiendo empleados estatales, no permitir que se siga achicando el Estado, porque el Estado es el único que nos va a permitir a nosotros, los trabajadores estatales, seguir desarrollándonos como tales. En la medida que esto se siga achicando, en la medida que se siga teniendo esta mentalidad de entender al Estado como una empresa y este achicamiento, hoy yo hablaba de los derechos van acompañados de todo este avasallamiento que lleva este gobierno, que nos va tratando a nosotros cada vez de reducirnos cada vez más hasta llegar un momento que quede una parte administrativa que no nos represente y que el Estado desaparezca, para dejar esto en manos de generalmente de grandes pools o de grandes empresarios que son los que nos van a dominar. Tengo entendido a través de uno de los discursos que escuché del Tano acá en Junín de que se cerraron 10 ministerios. Se han cerrado 6 ministerios, creo que un poco más, creo que fueron 10 y se va por más, seguramente. Esta práctica que tiene esta administración de ir achicando no queda en esto. No ha sido la solución, porque si nosotros en este momento quisiéramos hacer una reflexión, si ese cierre, ese achicamiento que ha llevado hasta hoy ha significado un beneficio para los empleados estatales, nosotros estaríamos en condiciones de reconsiderar algo. Pero nosotros creo que nos encontramos en el peor momento que han pasado los estatales, con sueldos de hambre, un auxiliar de educación está ganando 18.000 pesos por mes, o sea, estamos sumidos en la miseria, imposible de afrontar los gastos de mantener una familia. Entonces, en la medida que esto se ha implementado, el resultado ha sido pésimo. También escuché que Catalano está muy preocupado por el futuro de nuestro país con respecto a las elecciones presidenciales. Que si nosotros no tenemos una postura de que, como él decía, cuando vamos a hablar con los compañeros, también le decimos, fijémonos también, compañeros, de cuando nos van a votar a nosotros, a quién van a votar en octubre, es porque no vamos a tener Estado para defender. No vamos a tener un ATE para organizar, no vamos a tener un ATE para que nosotros podamos signifique una herramienta de transformación para los trabajadores, porque no va a haber Estado. Este Estado va a desaparecer. Entonces, junto con este mensaje a los compañeros de que sean conscientes en el momento de votar, sean también conscientes de votar ahora en las PASO en agosto y en las generales en octubre, porque no va a tener estado, ¿sí? Contar un poquito de dónde se vota, a quiénes vamos a votar, dónde vamos a votar, cómo se va a votar y quiénes son los que podemos votar, quiénes somos. Bueno, esta vez estamos haciendo historia. Hay tres listas. Una es la verde, otra Anusate, la otra es nosotros, la verde y blanca, y con José Pepe Tejedor a la cabeza. Y la verde púrpura, que la secretaria general ahí sería Rita Liempe. Bueno, también esta vez, para que los compañeros se queden tranquilos, que no tengan miedo, estas elecciones van a ser con cuarto oscuro, o sea que va a estar ahí las boletas, y así que cada cual va a poder elegir a su candidato tranquilo. ¿Tener miedo, Majo? No, no hay que tener miedo. Sí. Tranquilos. Sí, tranquilo. Nadie se va a enterar cuál es el voto de cada uno de nosotros. No, lo que pasa es que esto es histórico. No ha pasado acá en Junín esto, por lo menos yo hace 13 años que soy afiliada a ATE y esta es la primera vez que los compañeros y yo vamos a vivir esto. Así que nada, estoy muy contenta, muy contenta. Pero qué importante esto de que dejemos de tener miedo. Sí, no le tengamos miedo a nada ni a nadie. Vamos a luchar los unos por los otros y vamos a tratar de vivir en espacios totalmente democráticos. Todos tenemos derechos. Mis derechos comienzan donde terminan los derechos del otro. Y tengo derecho a ir a elegir mis dirigentes sindicales, exacto, mis dirigentes gremiales. Y estoy casi obligada a ir a elegir para el, sí, bien común, exacto, para el bien de todos. Sí, sí, sí. Ese 7 de agosto espero que todo el mundo se acerque. Va a haber urnas volantes, van a haber lugares fijos para que los compañeros puedan ir a votar. Así que, bueno, en todos los espacios donde va a haber urna para que el compañero se acerque a votar, que se quede tranquilo que su voto va a estar fiscalizado y cuidado y va a ser secreto. Así que nada. Tengo entendido que hay unos cuantos lugares para poder ir a votar. Sí. Que la gente de educación va a votar en la seccional de ATE Junín. Sí. De calle España y Escribano. España y Escribano. Que otros grupos pueden votar. Ah, van a estar los jubilados también. Sí. Porque nosotros no tenemos centro de jubilados. Centro de jubilados. Sí. Tenemos jubilados que armaron una lista, sí, y que convocamos a todos los compañeros jubilados de ATE para que vengan a votar. Sí. También se va a votar en el hospital. Y en el hospital, en el Zoom de ATE, que la dirección es, ahí van a votar los compañeros. En Bocetti 137 van a votar todos los compañeros que no sean ni educación ni salud. O sea, puede votar vialidad, cedronar, municipales, IOMA, todos los afiliados, los distintos afiliados, que no sean educación, que vota en ATE de calle España, ni salud, que vota en Eviga, van a votar en el Zoom de ATE. También van a poder votar en las otras localidades. Sí, esas, ahí vamos a tener unas volantes, que vamos a ir cada fiscal acompañando la urna, o sea que van a ser tres fiscales. No sé si va a haber tres fiscales más el presidente de mesa, pero bueno, esto se va a asemejar mucho a una elección general de presidente. Bueno, gente, realmente esto fue un gozo grande, grande, grande poder estar acá en La Mestiza. Tremendo agradecimiento a Martín Zucari, que está en la conducción. Gracias, Martín. Fue muy lindo tenerte acá adelante. Nos van a escuchar nuevamente mañana a las 9 de la mañana, así que estén todos atentos, especialmente los afiliados de ATE, los compañeros sindicalistas, todos los compañeros de los otros gremios. Esperamos que nos estén escuchando mañana a las 9. Y el viernes que viene nos volveremos a encontrar por este colectivo sindical en la frecuencia 101.7 de La Mestiza. Buenas noches. Blanca, ganamos.